Muchas gracias. Voy a presentar ahora un grupo con muchísimo éxito, éxito que nos dais vosotros, nuestro público maravilloso. Muchas gracias por hacer esas colas interminables que os he visto a las 11 de la mañana ya con el bocadillo. Esas cosas las valoramos mucho los artistas, de verdad. Y ahora estáis aquí haciendo esto tan maravilloso, el 40 cumpleaños de los 40. Hemos vivido momentos maravillosos con esta emisora y los vamos a seguir viviendo. ¡Un aplauso para El Sueño de Morfeo! Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti y solo puedo repetir: desesperada. Tengo que seguir, queda mucha vida por vivir. Y de pronto llegará un amor que no se marchará jamás. Seré feliz con él, en su mirada yo me perderé y no estaré desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti. Solo puedo repetir: desesperada. Pero tengo que salir, tengo que escapar al fin de ti, de mí. Y dejar la oscuridad sepultada en la profundidad del mar. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón.